Para que la especie humana pueda sonreír a plenitud, los senderos de la vida, plagados de ambiciones, abusos y egoísmo personal, tienen que ser barridos por los hombres de buena voluntad. Esta es una de esas historias de hermandad y amor al prójimo. De las historias que muestran que cada vez son más los frutos del árbol de la dignidad que sembraron y cultivaron nuestros antecesores. Es la historia de hombres que no necesitaron de estrecharse en un abrazo, ni siquiera de un apretón de manos, para ser capaces de quererse y admirarse por la convergencia de sus ideales, por su contribución a la lucha en favor de los desposeídos de todas las latitudes. Es, por tanto, un diálogo sobre amigos. Hola, Guillén. Hola, Alejandro, amigo. Qué alegría. A diario recuerdo nuestros tiempos de estudiantes. Me alegro, pues siempre te tengo presente. Y como te dije, ya comencé mi trabajo de investigación social sobre la vida del tío Jo y de Fidel. Sigo pensando en la idea de fusionar nuestros trabajos de investigación. Ah, qué bien, pues para tu sorpresa, tengo mucha información. Te propongo un intercambio. Tú me pides y yo te pido. Estuve en Virán, un caserío en la zona de Holguín, al norte del oriente cubano. Cuando hablamos de Castro Ruz, nos viene a la mente la figura de don Ángel Castro Argiz. Este lugar le dio la primer riqueza, la familia, pero y la mujer. La esposa, Lina Ruz González, ¿de dónde era? Una cubana, nacida en Pinar del Río. Un buen día, se unieron en matrimonio. De aquel inmenso amor entre Ángel y Lina nacieron 7 jazmines, 3 varones y 4 hembras. En esta cama, el 13 de agosto de 1926, a las 2 de la mañana, nació Fidel Castro. Aquí existen algunas fotos de la familia. La madre, por ejemplo, la madre aquí tenía Lina 3 meses de estado de Fidel. La casa original donde están algunos de los familiares en el portal, el matrimonio de Ángel y Lina, ahí se ve Lina muy jovencita. Algunas fotos que aparecen en este lugar que son parte de la familia, que la madre. Cuando hablamos de la fortaleza de Lina, siempre tenía su revólver 38. Aquí el día del desembarco del Granma, cuando le están diciendo que Fidel y Raúl están muertos y ella no acepta ese comentario que le hace. La muerte de Ángel, el día que lo llevan a enterrar al cementerio de Marcané. La sala de la casa realmente con una capacidad importante. El cuarto de los varones, 2 camas. En esa cama dormían Fidel y Raúl. La casa se extiende con un pasillo central donde aparecen el cuarto de los medicamentos, las monturas que utilizaban don Ángel y doña Lina, el comedor general con su 10 taburetes. Este es el cuarto del matrimonio. Aquí la cuna, es la cuna donde estuvo Fidel 3 meses. La campana que señaliza el pupitre donde se sentaba aquel niño cuando tenía 4 años y medio. De esta comarca que es tan grande, el único que tocó la puerta de la universidad fue Fidel. Aquí se forjó el carácter del niño Fidel. Ho Chi Minh nace el 19 de mayo de 1890 en la aldea de Kim Lien, distrito de Nam Dang, provincia de Geang, situada a más de 300 kilómetros al sur de Hanoi. Como te darás cuenta por coincidencia, ese mismo día, pero de 1895, cae en combate el héroe nacional de Cuba, José Martí. Fue Santiago de Cuba, la cabecera del Oriente cubano, quien recibiera al rebelde Fidel para desarrollar sus primeros estudios. Fue fundado en el año 1908 y dentro de los hechos relevantes que podemos citar en este colegio, se destaca la presencia en él desde el año 1936 de nuestro Fidel Castro y sus hermanos Raúl y Ramón. En el caso específico de Fidel, aquí recibió los estudios desde el primero al tercer grado, luego pasaría los exámenes que le conducirían a pasar directamente desde el tercer grado hasta el quinto. La permanencia de Fidel en el colegio también destaca la relación con los otros estudiantes, las prácticas de deporte y también los asiduos paseos que se realizaban dos veces por semana con todos los compañeros a las fincas de renté que tenían los profesores del colegio rentados para también proveer de esparcimiento y recreación a los estudiantes del colegio cristiano. La salida de Fidel del colegio de La Salle está relacionada con un episodio, podríamos decir, particular. Fidel había tenido una pelea de puños con uno de sus compañeros en uno de los paseos realizados a la finca Renté y a su regreso al colegio, el hermano Bernardo lo castigó también dándole dos bofetadas en el rostro por la pelea que había tenido con este otro estudiante que, según se cuenta, era protegido de este hermano Bernardo. Nos cuenta el comandante en otras de sus memorias que, cruzando el patio para practicar deporte, también igualmente recibió un rapapolvo del hermano Bernardo y que en esta ocasión realmente se sublevó, pues no le gustó que lo trataran de ese modo delante de todos los compañeros. Decide también intercambiar físicamente con el hermano y esta fue la causa por la cual el padre de Fidel decidió no reingresarlos nuevamente al colegio de La Salle cuando comenzara nuevamente el curso luego de pasado el fin de año. Amenazó con darle fuego a la casa familiar si no era devuelto nuevamente a la enseñanza en Santiago de Cuba. Intercediendo su madre Lina con su padre de la necesidad que Fidel tenía de estudiar, es devuelto nuevamente a la enseñanza en la ciudad, pero esta vez en el Colegio de Dolores. Nguyen Sinh Khun, su nombre en esos primeros años de vida, nace en esta zona de la frontera meridional, que era el teatro de acción de varios levantamientos campesinos en contra del férreo régimen feudal que los ahogaba y sumía en una miseria espantosa. Colegio jesuita, que tenía una formación mucho más rígida que el colegio de La Salle. Este colegio igualmente ofrecía matrículas para estudiantes pertenecientes a familias de clases adineradas de la ciudad, todos de color blanco. Fidel, como les decía, venía muy entusiasmado con la idea de reincorporarse a sus estudios, pero desafortunadamente sufre de una apendicitis que lo aleja por casi un semestre, el primer semestre de séptimo grado del colegio. En esta ocasión, el padre había decidido no internarlo en el colegio de Dolores y mantenerlo en la casa de unos amigos de la familia que vivían en el barrio de Vista Alegre, aquí en la ciudad, el comerciante Mazorra, el cual era amigo de la familia de Fidel. La esposa del comerciante Mazorra era una mujer de mulata, de tez mulata, que aspiraba, ya perteneciente a la clase media burguesa, a ser aceptada en la clase alta del naciente reparto de Vista Alegre, por lo cual debía de cumplir determinadas normas sociales, destacarse. Para ella, el hecho de que Fidel Castro matriculara en el Colegio de Dolores significaba la posibilidad de tener un pupilo aventajado en el colegio y, bueno, anotarse también con esto una nota más a favor para pertenecer a la clase adinerada. Resulta que Fidel, como había perdido el primer semestre y no estaba interno en el colegio, se atrasa un poco en las notas. Fidel decide, como ya les había dicho, decir que se había perdido la libreta en la escuela y le dan una nueva libreta de notas. En esta nueva libreta de notas, Fidel pone las notas que él entendía iban a dejar satisfechos a sus tutores. todas las asignaturas tenían la nota máxima. Esta señora, que había visto durante todo el semestre un alumno con notas de 10, decide mandarse a hacer un traje muy elegante, bien costoso, para acompañar a su pupilo el día final del curso en la entrega de lo que se suponía iba a ser uno de los mejores expedientes del curso. Cada vez que mencionaban a algún estudiante, él ponía cara de asombro porque no lo mencionaban a él, hasta que en un momento en que su tutora le pregunta, muy preocupada, bueno, ¿y por qué es que no te mencionan? Y entonces él, rápidamente, con esa agilidad mental que lo caracteriza, le dice, bueno, es que el problema es que yo falté el primer semestre porque estaba operado apendicitis, y aunque en el segundo semestre saqué mis notas más altas, esto me hizo quedar en desventaja con relación a los estudiantes que habían participado en el curso entero. Es 1890 y José Martí, nacido en Cuba en 1853, periodista y escritor, ha creado el Partido Revolucionario Cubano y viaja y conspira en otras tierras para lograr conciencia y ayuda económica para continuar la lucha por la libertad e independencia de Cuba en contra del colonialismo español. Ya en su revista para los niños, La Edad de Oro, había hecho mención de su admiración, respeto y cariño por el pueblo de los anamitas. Hermoso legado premonitorio. El país sufría el dominio del colonialismo francés. Guam, la tierra natal de Ho Chi Minh, se destacaba por la tradición y el patriotismo. Su familia también era patriótica. Todo ello, el país, la tierra natal y la familia, forjan la personalidad de Nguyen Thach Thanh, nombre del tío Ho cuando niño. Con un profundo amor al pueblo y especialmente con la aspiración de liberar a la nación del feudalismo y del colonialismo. Sin embargo, a finales del siglo IX, fracasaron varias sublevaciones, aunque los líderes y participantes eran combatientes muy patriotas. Entonces, los movimientos patrióticos se encontraban en un callejón sin salida, por lo que se puede decir que eso era realmente una crisis de la dirección del movimiento popular. En 1895, Nguyen Sinh Sak, padre del tío Ho, llegó a Hue desde la aldea de Geam para participar en los exámenes del Imperio Real. Y luego llevó a toda su familia, a su esposa y a sus dos hijos, a residir en esa localidad. Al principio, ellos se hospedaban en la casa de un conocido. Después, alquilaron una casa que hoy es la número 112 de la calle Mai Tu Loan. El tío Ho vivió en este lugar durante 6 años. Entonces recibió el debido cuidado y la educación de sus padres. Esta educación y la cultura de Hue influían profundamente en la infancia de nuestro tío Ho. Gradualmente se despertó en él el patriotismo. En ese tiempo, su padre cursó estudios en la escuela de Quan Tuo Hian, y los comentarios y las historias que relataba sobre las actualidades y el patriotismo en esta mesa ejercían profundas influencias en la personalidad y el amor a la patria de Ho Chi Minh. Esta casa es donde la señora Huan Thi Loan, madre del tío Ho, trabajaba día y noche con el telar para sustentar a su familia, apoyando a su esposo y a sus hijos en los estudios, con miras a contribuir a su país y el pueblo. En la clase de Nguyen Sinh Kung, otro de los nombres del tío Ho, se colgaba el eslogan: libertad, igualdad, fraternidad. Nguyen Sinh Kung cuestionaba estas tres palabras a su profesor y recibió una explicación perfecta. Sin embargo, vio que lo que los franceses hacían en Hue no correspondían al lema de libertad, igualdad y fraternidad, por lo que Nguyen Sinh Kung se decidió a aprender bien el idioma francés para ver cómo los franceses aplicaban esa consigna. En abril de 1908, explotó la lucha contra los impuestos desde Guangnam, Guanghai hasta Hue. Apoyando al pueblo, Nguyen Tan Tan sirvió como traductor a la misión superior francesa en la parte central. Y aquellas sublevaciones antiimpuestos dieron inicio a la lucha de los patriotas vietnamitas en las urbes meridionales del país en el siglo XX. Al graduarse de la enseñanza media en esta escuela, que era de sacerdotes católicos y hoy es el Centro Universitario Militar, se le conoce como ITM, o sea, Instituto Técnico Militar José Martí, aparece una valoración de los sacerdotes en su expediente que dice literalmente: Fidel siempre ha sido excelente en las ciencias sociales. Tiene cualidades naturales especiales. No ponemos en duda que en el libro de su vida escribirá no pocas páginas brillantes. Tiene madera, solo hay que pulirla. Caló muy hondo ese religioso en quien sería Fidel. Ya le ve características muy propias de su personalidad, de su voluntad, de su interés, de su energía en la vida. Sin embargo, todavía su formación es incompleta. Será la universidad la que ponga a Fidel en el vórtice de los asuntos políticos, de las cosas más avanzadas desde el punto de la proyección social. Será en la universidad donde Fidel hará suyo más que nunca el pensamiento de revolucionarios como José Martí y de hombres como los luchadores de la Revolución Francesa y después de los comuneros en París. Ya en la Universidad de La Habana, en 1945, estudia Derecho. Participa activamente en el movimiento estudiantil progresista, que lucha contra los gobiernos corruptos que se turnan en la República, y todos al servicio de los Estados Unidos. Hay sitios paradigmáticos, sitios que se enclavan en el corazón y la entraña de los pueblos. La Universidad de La Habana ha tenido esos destinos revolucionarios, académicos y grandiosos, no solamente por el origen, sino por sus estudiantes. Me refiero al doctor Fidel Alejandro Castro Ruz. Fidel, con la permanencia en esta aula magna desde 1945, Fidel opuesto a los desmanes de los gobiernos prerevolucionarios, Fidel limpiando la costra de las novatadas, Fidel como ejemplo verdadero de que el líder marcha al frente. Si algo hay que destacar son tres virtudes, yo diría más que cardinales: su innegable inteligencia, porque podía dar las respuestas sin ningún tipo de fraude, porque estudiaba verdaderamente las lecciones, porque no solamente era una memoria prodigiosa, sino que en el difícil arte de las ciencias jurídicas brilló con originalidad, con talento propio y con palabra que supieron rápidamente aquilatar sus compañeros. Es Fidel luchando desde las filas de la FEU que dignificó, ejemplificó y conllevó realmente a ser el organismo representativo por excelencia. Es Fidel salvando la academia a los más altos niveles. Es Fidel diciendo a los profesores: buenos días, profesor. Buenas tardes, profesor. Es Fidel sentado en las sillas del anfiteatro del derecho y oyendo respetuosamente a sus estudiantes. Es Fidel aquí también luchando contra todos los desmanes del Grausato y del Priato. Y es Fidel pidiendo precisamente desde aquí, desde estas escalinatas, las armas para combatir al tirano. Con ese verbo único, con el cual califica con una adjetividad perfecta, diciendo: no, revolución no, zarpazo. Zarpazo de la fiera herida y de la fiera que sabe que solamente puede, traicionando a los pueblos, lanzar a los ejércitos. Pero es Fidel por encima de todo, con la patria en alto, con el sol reluciente, con la soberanía, con la bandera cubana y la bandera de la FEU. Es Fidel siendo ejemplo del caballero, del estudiante y del profesor. Ese era el Fidel que yo recuerdo. Sin ambajes, sin grandes floripondios, sin hacerse el mejor, lejos todavía la palabra es autosuficiencia. pero es el Fidel llamándolos al consejo, llamándolos a la prudencia y llamándolos sobre todo al estudio y al respeto, dignificando, como él se pide precisamente, académica, ideológica, revolucionaria y políticamente a los estudiantes. Es el Fidel de una generación en que se leía a José Ingenieros, el hombre mediocre, las fuerzas morales, se leía los motivos de Proteo, se leían también aquellas hermosísimas poesías que tenía tanto César Vallejo, Mariátegui. Y era el Fidel que muy pocos se acuerdan que también escribía. Y escribía no tanto esos contenidos que hoy tienen sus reflexiones, sino que comenzaba el joven aguilucho a estrenar esas magníficas y grandiosas potencias que hoy lo elevan. Es el Fidel que también leía poesía a los grandes poetas cubanos, a José María Heredia con Las Palmas, a leía, hoy que estamos precisamente en el centenario, a Gabriel de la Concepción Valdés, a Plácido. Es el Fidel que hay un pronóstico sobre él único en aquel álbum recordatorio en que dice, está llamado a grandes destinos, y esos grandes destinos van a permanecer. Alejandro, acabo de leer tus avances en la síntesis biográfica sobre el compañero Fidel. Vamos bien. Yo acabo de visitar el Museo Ho Chi Minh y paso a enviarte en archivo adjunto detalles y fotos que creo te van a servir para establecer esa relación y convergencia que justifica nuestros criterios sobre la amistad entre los dos grandes líderes, tan distantes geográficamente, pero tan cerca en su ideología. Saludos de Guyen. El 10 de marzo de 1952 es un día negro más en la vida de los cubanos. Por segunda ocasión en la historia, Fulgencio Batista toma el poder por la fuerza, apoyándose en su control sobre la corrompida camarilla que domina las Fuerzas Armadas. En junio de 1911, el joven Nguyen Thac Thanh sale del puerto de Nam Rong en busca de un camino para la salvación nacional. Él trabajó duramente para poder continuar su trayectoria. Toma el nombre de Nguyen Ai Quoc, pasó por varios países de Asia, África y América. Entonces, observaba que en todas las naciones a las cuales les toca vivir bajo el yugo del colonialismo, el feudalismo y la tiranía, tienen los mismos sufrimientos. De ahí concibió su idea del internacionalismo. Nguyen Ai Quoc llegó a varios países capitalistas desarrollados, donde se originaron las proclamaciones de independencia y libertad, como en los Estados Unidos, y la Declaración de los Derechos Humanos, la democracia y la fraternidad, como Francia y el Reino Unido. También fue el corazón de esos países a investigar los ideales que conoció a través de las clases que les impartieron en Vietnam. No obstante, en esos lugares, Nguyen Ai Quoc descubrió dos cosas. Primero, en esas sociedades no existían la libertad, ni la igualdad, ni la fraternidad, como lo que mencionaron los revolucionarios burgueses a principios del siglo XVIII. Observó que en todos los lugares existían dos tipos de personas: los explotadores que vivían en opulencia y los explotados en sufrimientos. Segundo, de ahí nacieron la conciencia y los conocimientos de Nguyen Ai Quoc sobre las clases. Hasta el año 1920, cuando Nguyen Ai Quoc conoció el compendio sobre los países coloniales de Lenin, entonces comprendió que ese era el camino para salvar a su país, y ese era el camino que debían seguir, el del comunismo. Y en el 18º Congreso en Tours, Francia, Nguyen Ai Quoc, o sea, Ho Chi Minh, se convirtió en uno de los fundadores del Partido Comunista de Francia. De un patriota, Nguyen Ai Quoc devino en comunista. Fidel y un grupo de jóvenes revolucionarios asaltan el cuartel Moncada en Santiago de Cuba, con el objetivo de hacerse de las armas y dirigirse a las montañas. Bueno, hace 56 años esta casa sirvió de punto de concentración y luego de partida los jóvenes asaltantes de cuartel Moncada. Esta pequeña saleta, comedor, fue donde se reunieron los 129 jóvenes en la madrugada del 26 de julio junto a nuestro comandante jefe. Y es cuando Fidel le dice cuáles iban a ser los objetivos de la acción armada. parten en caravana de 16 autos hacia Santiago de Cuba a partir de las 4:45 de la mañana. Aquí se muestra también el listado de los 129 jóvenes que se encontraban en la madrugada del 26 de julio junto a Fidel. Los que están señalizados con los puntos rojos fueron los asesinados por el esbirro batistiano, que fueron un total de 44. Y los de puntos negros, los caídos en combate, que fueron un total de 6. En total, por una causa u otra, caen producto de la acción desmoncada 51 hombres aquí en la ciudad de Santiago. En esta habitación durmieron las dos únicas mujeres que participaron en la acción armada, Merve Hernández y Aide Santa María. Hay que recordar que al hermano de Aide Santa María lo asesinan, lo torturan grandemente, le sacan los ojos, incluso se le enseñan a ella. El propio novio de ella, Boris Luis Santa Coloma, fue torturado también, castrado, y le enseñan los genitales a ella también. Algunos de los armamentos que utilizaron, que eran armamentos de mediano alcance, fundamentalmente el más moderno que se encuentra aquí, lo que utilizaron ellos fue el M1 semiautomático de Abelardo, que lo utilizó Abelardo Crespo, otro joven revolucionario de esa época, de culata plegable. Los demás eran de tiro deportivo, Winchester, escopeta de caza, belga, Remington. Ahí fue donde se escondieron las armas, colgaron las armas. Y este recipiente, que sí fue el original, fue el utilizado para cubrir el hueco del pozo. Le echaron tierra y le sembraron algunas matas. ¿Para qué? Para que los transeúntes de la zona pensaran que era como especie un cantero de tierra. Y aquí se muestran los uniformes que no utilizaron los jóvenes de la generación de centenarios, sino los que le colocan a varios de ellos después de haber sido asesinados. Si se percatan bien en el uniforme, muchos de ellos tienen manchas de sangre, pero no tienen el impacto de bala. Estas son las palabras que le tributa a nuestro comandante jefe a los 129 jóvenes en la madrugada del 26 de julio, cuando se reúnen aquí en la madrugada del 26 de julio en esta pequeña saleta comedor, donde dice así: compañeros, podrán vencer dentro de unas horas o ser vencidos, pero de todas maneras, óiganlo bien, compañeros, de todas maneras este movimiento triunfará. Si vencen mañana, se hará más pronto lo que aspiró Martí. Si ocurriera lo contrario, el gesto servirá de ejemplo al pueblo de Cuba a tomar la bandera y seguir adelante. El pueblo nos respaldará en Oriente y en toda la isla. Jóvenes del centenario del Apóstol, como en el 68 y el 95, aquí en Oriente daremos el primer grito de libertad o muerte. Ahora, al fracasar la acción, retornan aquí nuevamente 34 jóvenes, entre ellos nuestro comandante jefe. Y es ya en la mañana del 1 de agosto del 53, que cerca de la finca Juan Leizán, aproximadamente a 5 kilómetros y medio de aquí, fue detenido nuestro comandante jefe junto a dos jóvenes, Pepe Suárez y Oscar Alcalde, en el bar en tierra este que se encuentra aquí. Bar en tierra. ¿Quién es que lo detiene? El militar Pedro Sarrías Tartabull, que fue el militar de honor que le salva la vida. Le salva la vida en sí 4 veces en un día. Primeramente, cuando lo detiene aquí, junto a los dos jóvenes, Pepe Suárez y Oscar Alcalde, los soldados que están subordinados a él querían asesinarlo. Y es cuando él dice, Sarrías, la histórica frase, que no, la idea no se matan, se combaten. Esa es la primera vez que le salva la vida Fidel. Luego, cuando lo traslada de este punto hacia la casa de Juan Leizán, en el camino, en la trayectoria, Fidel se le acerca al oído y le dice: yo me llamo Fidel Castro. Y él le dice: no se lo diga a nadie, porque si se entera te van a asesinar. Esa es la segunda vez que le salva la vida. Luego, ya llegado a la casa de Juan Leizán, lo traslada en un camión hacia la ciudad de Santiago de Cuba. Y en un lugar llamado, después de Sevilla, llamado La Redonda, viene un militar desde Santiago de Cuba de mayor jerarquía, el comandante Pérez Chomón, y le pide el detenido a Pedro Sarrías, donde Pedro Sarrías se le insubordina y le dice que su misión era llevar al detenido hacia la ciudad de Santiago de Cuba y no entregárselo a él, porque si se lo hubiera dado al comandante Chomón, hubiera sido asesinado los jóvenes que se encontraban en el camión. Y la cuarta vez que le salva la vida es cuando decide trasladarlo hacia el vivar de la ciudad y no al cuartel Moncada, pero por la zona periférica de la ciudad, no por el centro de la ciudad, que es cuando lo trasladan al vivar, y ya la opinión pública le tiran la foto y ya la opinión pública sabe de que nuestro comandante jefe se encontraba con vida. Thank you. A nuestro comandante jefe le hacen el juicio el 16 de octubre de ese propio año, donde él hace el alegato, la historia me absolverá, se autodefiende el mismo ya que era abogado, y lo condenan a 15 años de prisión. Y producto de una amnistía política del 15 de mayo del 55, es que estos jóvenes pueden salir del presidio modelo en la Isla de la Juventud, que es esta fotografía que se muestra ahí, y partir hacia el exilio, que es cuando conoce nuestro comandante en jefe a Ernesto Che Guevara en México. La prisión acaba. La prisión del hierro. Pero continúa. La prisión del sueño. En busca de un sueño se acerca este joven. Generaciones en busca de un sueño hermoso y rebelde, en busca de un sueño que gana y que pierde, en busca de un sueño de bella locura, en busca de un sueño que mata y que cura, en busca de un sueño desatan ciclones, en busca de un sueño cuantas ilusiones. Entre las muchas actividades revolucionarias, Ho Chi Minh solía trabajar como periodista. Sus primeros artículos los escribió en idiomas extranjeros, luego en vietnamita. ¿Por qué? Pues hacer periodismo es su actitud política. Toda su obra periodística se concentraba en un solo tema: la lucha contra el imperialismo y el feudalismo por la libertad de su pueblo. Los artículos con el título Camino Revolucionario dieron una lección profunda a los jóvenes progresistas, contribuyendo a formarles militantes al Partido Comunista. Los trabajos periodísticos sirven también para organizar movimientos del pueblo y las actividades revolucionarias. Por eso nosotros consideramos al tío Ho como un maestro de la prensa revolucionaria de Vietnam. En su vida revolucionaria, Ho Chi Minh fue encarcelado en dos ocasiones. La primera vez desde 1931 hasta 1933 en una prisión inglesa en Hong Kong. Y la segunda vez de 1942 a 1943 en las cárceles de Chiang Kai-shek en Guangxi. En el presidio, Ho Chi Minh demostró siempre las cualidades de un comunista y un patriota verdadero, convirtiendo la prisión en una escuela para elevar sus conocimientos, entrenarse y forjar aún más su coraje y su voluntad revolucionaria. Conocemos las obras que creó Ho Chi Minh durante los tiempos en que fue preso en las cárceles de Chiang Kai-shek, en Guangxi. Son 134 poemas del diario de la prisión, escritos en chino con un alto nivel de idioma. El señor Quash Mat Ngoc, que fue presidente de la Academia de Ciencias Sociales de China, evaluó que en ese libro hay muchos poemas bellos y algunos son especialmente hermosos, que los sitúan al lado de obras clásicas de grandes poetas chinos. He aquí el poema: mis guardianes llevan un cerdo. Con una soga atado, mis guardianes me llevan. Mientras cargan un cerdo, al hombre se le arrastra, pero se carga al puerco. Cuando pierde su libertad, vale menos el hombre que el cochino. En la vida hay mil males y 10,000 amarguras. Perder su libertad es la prueba más dura. Cuando se les confiscan movimiento y palabras, a hombre, caballo y búfalo, la cuerda los iguala. Este es el hito número 108 en la frontera con China, donde puso el tío Ho su primer paso de regreso a la patria, después de 30 años en el extranjero, en busca de un camino para la salvación nacional. Esta es la cueva de Ko Po, en la cual vivió y trabajó el tío Ho desde el 8 de febrero hasta finales de marzo de 1941. Se mantienen todavía sus huellas aquí. Esta cama es una imitación de la que utilizó y esta es una escultura de Carlos Marx hecha por él mismo. Esta es la zona de reliquias de Tongan, donde en los años 40 del siglo pasado el tío Ho realizó sus actividades revolucionarias. Este lugar es apropiado para las actividades clandestinas. En aquel tiempo, fui a una casa en la que el general Bo Guyen-jiap residió y trabajó durante meses. El tío Ho fue a mi casa en dos ocasiones y luego estaba en la cueva secreta para abrir una clase con el objetivo de entrenar a cuadros revolucionarios. Esta es la gruta de Keowang, donde el tío Ho entrenó a los cuadros principales de las provincias de Kaobang y Langsop en el año 1942. Anteriormente, hizo dos visitas de exploración a esta zona y al final, escogió esta cueva para abrir el curso de entrenamiento. A esta cueva le puso Cueva de Lenin. Aquí impartió clases, pero vivió en la otra cueva, más segura, ubicada en aquel monte. Mi padre participó también en esas clases, mientras mi madre se encargó de los suministros de víveres. Durante un tiempo bastante largo, mi familia garantizó alimentos para el tío Ho y los cuadros principales de la localidad en esta clase clandestina. El tío Ho regresó al país en 1941 y dirigió la octava reunión del Comité Central del Partido Comunista en Bac Bok. En el mes de julio de 1945, el tío Ho dio órdenes para la fundación de la primera brigada de propaganda para la liberación nacional de Vietnam. Antecesor del Ejército del Pueblo, con Bo Guyen-jiap al frente, el querido alumno y también un compañero de confianza de Ho Chi Minh. La creación de ese grupo tenía el propósito de construir las Fuerzas Armadas del país y su tarea más importante consistía en estimular a todo el pueblo a levantarse para realizar la sublevación general. En julio de 1945, el tío Ho contrajo una fiebre muy grave en Tan Trao. Sin embargo, él dijo a Bo Guyen-jiap: este es un momento oportuno, pues aunque suframos muchas pérdidas, aunque tengamos que quemar la cordillera de Songshan, debemos estar decididos para reconquistar la independencia nacional. Hay dos cualidades muy importantes del tío Ho como líder de la nación y líder del partido. Primero, es la firmeza en los objetivos ideales. No cede ni un ápice, no abandona ni un milímetro. Segundo, es la sensibilidad política para aprovecharse de las oportunidades para promover la sublevación general. Thank you. 1945 se declara la independencia en la histórica plaza de Ba Đình. Hỡi đồng bào cả nước, tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Lời bất hủ ấy ở trong bản tuyên ngôn độc lập năm 1776 của nước Mỹ. Suy rộng ra, câu ấy có ý nghĩa là tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng. Dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do. Y como el imperio francés no aceptaba la derrota, vuelve a la guerra. En 1945 y 1946, Vietnam quería conciliar con Francia para evitar una supuesta guerra. Pero los franceses, muy ambiciosos, tenían la mala intención de restablecer el colonialismo. Ello obligó a todo el pueblo a realizar la resistencia. El 19 de diciembre de 1946, el tío Ho expresó su firme decisión de ir a la resistencia, más bien una larga resistencia. Todos los órganos del gobierno y del partido siguieron al tío Ho hacia las zonas de dirección para la lucha anticolonialista. Los guardaespaldas de Ho Chi Minh éramos 8 personas de diferentes edades y etnias, a quienes él les dio nuevos nombres: Truong, Ki, Kang, Chien, Nat, Din, Tang, Loi, que significan: seguramente ganaremos la victoria en esta resistencia. El tío Ho decía que les puse esos nombres como una viva consigna a mi lado, como si el pueblo me diera esta tarea de promover la resistencia y llevarla a la victoria. Durante la resistencia, primero utilizamos autos, luego los dejamos y caminamos a pie, y a veces anduvimos en caballo. Calculamos que el tío Ho caminara 2.000 kilómetros en estas zonas de resistencia durante esos 8 años. El tío Ho vivió como cualquier ciudadano común, pero como sus ayudantes prestamos mucha atención para garantizar su salud. Al principio, su salud no era buena, pero como él siempre se esforzaba mucho, su salud mejoraba paulatinamente. En la resistencia, el tío Ho siempre creó un ambiente cultural con actividades artísticas y deportivas luego de las tareas. Él mandó a construir una cancha de voleibol en el mismo local de trabajo y participaba también en los juegos. El tío Ho nos enseñó que debíamos practicar ejercicios diariamente para tener buena salud, para poder llegar al final de la resistencia. En especial en las operaciones importantes, como la de la liberación de las fronteras, el tío Ho fue desde las provincias de Bien Bac, Tuyen Quan, hasta la provincia de Cao Bang, para dirigir las operaciones a fines de 1950. En la campaña de Dien Bien Phu, especialmente, el tío Ho, junto con los demás jefes militares, dirigió exitosamente las operaciones desde la provincia de Tuyen Quan, logrando una victoria resonante que estremeció el mundo entero. El Después de batallar incesantemente en un desigual combate en las montañas de la Oriental Sierra Maestra, convertido en el comandante en jefe del ejército rebelde, logra triunfar apoyado por un pueblo que cifra en él sus esperanzas. Desbordante y contagiosa del pueblo cubano, estaba siendo vista por el gobierno de los Estados Unidos, no con muy buenos ojos. Pasó como en Vietnam con los colonialistas franceses y después con los norteamericanos. Ai đã phá hoại hiệp nghị Geneva là hiệp nghị bảo đảm chủ quyền độc lập thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của nước Việt Nam. Phải chăng quân đội Việt Nam đang xâm lược nước Hoa Kỳ và giết hại người Hoa Kỳ, hay là chính phủ Mỹ đã đem quân đội Hoa Kỳ đến xâm lược Việt Nam và giết hại người Việt Nam? Chiến tranh có thể kéo dài 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa. Hà Nội, Hải Phòng và một số thành phố kỷ niệm có thể bị tàn phá, song nhân dân Việt Nam quyết không sợ. Tienes mucha razón. No quieren ceder en sus condiciones de imperio. Sí, sí y sí, mi hermano, los mismos métodos. Pero ni atentados ni invasiones, nada, nada los hizo ceder. Y creo que si Fidel y el tío Ho no se conocieron personalmente, tampoco nosotros hubiésemos tenido necesidad de haber sido camaradas de estudio ni compartir juntos, pues pensamos igual. Gracias a ti me siento cada día más orgulloso de llamarme Alejandro, que es el nombre de guerra de Fidel. Después del triunfo, el tío Ho regresó a la ciudad de Hanoi en los finales del año 1954. Nuestro trabajo consistía en servir al tío Ho. Le informamos noticias, le leímos periódicos. Cuando le informamos de las noticias sobre Cuba, sobre el compañero Fidel, el tío Ho prestaba mucho interés. Cuando él tenía tiempo libre, nos explicaba más sobre la revolución cubana. Vemos que el tío Ho tenía una confianza especial en el compañero Fidel. Ajá. Con el único que no pude conversar fue con Ho Chi Minh. Es doloroso, además. Visité el lugar donde vivía allí, cerca de un lago. Y como le llamaban el tío Ho familiarmente, qué hombre, qué responsabilidad, qué dignidad, qué apelación a la unidad de los que luchaban por el socialismo. En 1973, Fidel visitó Vietnam. Se siente muy alegre y emocionado de ver el lugar donde vivió y trabajó el tío Ho. En ese momento, quizás Fidel recordara un presente regalado por el tío Ho en marzo de 1969. Un cenicero hecho de un pedacito del resto de un avión de combate de Estados Unidos. Y este presente fue regalado anteriormente al tío Ho por los combatientes de Liberación del Sur. El tío Ho compartió la alegría de victoria con su compañero. Entonces Fidel vino y conoció a mi país. Sintió el regocijo de no haberse equivocado al recordar cómo admiró al tío Ho cuando dijo que es una coincidencia cuando Fidel, en la ceremonia de despedida de las víctimas del sabotaje al vapor La Cubre, en La Habana, exclamara: no tendríamos otra disyuntiva que aquella con que iniciamos la lucha revolucionaria, la de la libertad o la muerte, solo que ahora libertad quiere decir algo más todavía. Libertad quiere decir patria, y la disyuntiva nuestra sería patria o muerte. Claro, porque hay convergencias más que coincidencias. Fidel expresaba siempre su apoyo y deseaba un Vietnam unificado. Sentiría una gran tristeza del tío Ho de que cuando se fuera para siempre de este mundo no podía ver el sur liberado. La unificación total del país es su mayor aspiración. Fidel trata de cumplir ese deseo de Ho Chi Minh. Realizó una visita al sur, al pueblo y a los combatientes de liberación del Vietnam del Sur. Es una gran fuente de estímulo a los combatientes en la ofensiva general de liberación y reunificación nacional en 1975. Por eso Nguyen creo que fue muy justo cuando estremeció al mundo con esa frase que está en el corazón de todos los vietnamitas: ¡que viva el glorioso y heroico pueblo de Vietnam! Dispuestos a dar nuestra sangre. ¿Qué historia más bella? Se puede afirmar que el hombre de bien es capaz de señalar su destino, porque al lanzarse a la lucha en pro de la libertad, solo les queda recordar que toda la gloria del mundo cabe en un grano de maíz.